veces que la guita te sobra, esperando un nervioso en la esquina del tejar, agitando mi manito, todo estaba en castellano, y de noche el noticiero, todos lloran sin parar. Vieja, no tengo mano. Señales, flaco, tómate el de atrás. ¿Qué te pasa?